Cristiana Mejías, un gusto saludarla, buenos días. Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Cristina. Cristina. ¿He dicho? Cristiana. Ah, mire, y tengo bien escrito Cristina, o sea que no me puedo refugiar ni en la responsabilidad de otros. Exactamente. Pero como no, buena Cristina... Es un hábito muy argentino ese que no puedo aplicar. Como buena cristiana, de todas maneras. ¿Qué opina de estas medidas en lo que a usted le toca? Usted es consultora en recursos humanos. Sí. Concretamente, si la pregunta concreta es sobre si se está haciendo algo concreto para evitar los despidos, no. La respuesta es no. No hay un esquema operativo a nivel nacional creíble. Yo adhiero 100% a las reflexiones y preguntas que hacían recién en la apertura del programa, que son las dudas que veo y constato todos los días en los empresarios. Acá se propone un poco como si quisiéramos mudarnos y como no nos da el dinero, cambiemos los muebles de lugar. Esta creación de este ministerio me parece que tiene poco que ver con el ahorro, con devolver dinero a la sociedad para que la sociedad no entre en recesión. Respecto del empleo, si una las personas, los empresarios pyme, tienen alguna gente en negro, y en mi experiencia personal podría jurar que nunca he conocido a alguien que lo haga por perversidad. Nunca he conocido un empresario que corra el riesgo de las sanciones, de la FIP, etcétera, incluso luego con juicios laborales y todo lo que eso implica en retroactivo, solo por ser perverso. Si esto ocurre es porque los costos, con la carga de costos que tiene cada puesto de trabajo, a la pyme se le hace insostenible. Entonces, esto que estamos escuchando, y yo digo escuchando porque llevamos ya muchos meses de puro anuncios y cero implementación. Lo que parecería implicar es que el gobierno dejaría de cobrar las multas y los atrasos por el tener una persona en negro. Pero si el empresario lo pone en blanco y a los tres meses algo pasa y lo tiene que despedir, va a tener que pagarle triple indemnización. ¿Dónde está el negocio del empresario? Licenciada, le agradecemos muchísimo. Buenos días.